an energy field. Humanoid detection grid active. Detecting humanoids. Black target. Active in subsonic base. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Subsonic. Esta semana, como todas las semanas, me presento, yo soy Emiliano y de aquel lado de la cabina se encuentra mi buen amigo Pedro. El Pedro, sí. Aquí Simón, estamos. ¿Qué pedo? Hoy vengo bien pinche agresivo, ¿eh? No es cierto. Más o menos, vas como acorde a la situación, creo. Simón. Bueno, a ver, pues bienvenidos a los que pues, es la primera vez que nos escuchan. Espero que les guste. Decimos cosas a veces ciertas, a veces no tanto, a veces fangirleamos, a veces somos muy objetivos, a veces nos ponemos polémicos, a veces medio agresivos, pero pues aquí estamos y espero que les guste este desmadre. A los que ya estén de vuelta por acá, pues igual bienvenidos, a ver qué les gusta en esta ocasión. Ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Subsonic-Podcast. Uh-huh. Y en Twitter nos encuentran como Subsonic DM. No es cierto. MP, ¿no? MP, perdón. Ajá. Me quedé con el DM de la semana pasada. Sí. Si no, yo no siempre escuchado, me voy a quedar con ese DM, güey. Si no lo han escuchado, es que la semana pasada estuvimos hablando de Depeche Mode. No es cierto, no fue la semana pasada. Emisión pasada. Sí, en la emisión pasada, digamos. Porque no fue la semana pasada, exactamente. Pero bueno. Exactamente. En fin, amigos, hoy tenemos muchas noticias porque del día que grabamos a la fecha, güey, qué de cosas sucedieron de la semana, de la última emisión a la fecha, güey. Wow. He de serte sincero, yo hoy nada más traigo una noticia y una reseña porque no puedo estar mucho pajareando en internet y pues no me di cuenta qué pasó, así que en esta parte del podcast vas a hablar más tú que yo. Va a estar padre porque en la segunda parte se va a voltear los roles, entonces exactamente va a estar muy chido esto. A ver, quieres empieza tú, dinos tu noticia y tu nota, mi amigo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste esta semana? Solo vi que es esta Georgia Smith, la Alicia Keys británica. Ya ves, te dije. Lanzó su nuevo disco que se llama Lost and Found, apenas el 8 de junio, hace unos dos días. No lo he escuchado, pero la verdad es que el hype está a tope por el buen sabor de boca que me dejó el Project Eleven, el EP que ya les había mencionado unas ediciones atrás. Okay. Prometo una reseña de este disco para la próxima edición. Perfecto. Y a ver, Emi, a ver, échanos tú tus notas. No. ¿No tenías una reseñita por ahí? ¿La hago de una vez, güey? De una vez, aviéntatela. Va. Pues hoy les traigo una reseña muy pequeña y en esta ocasión va a ser de Puropi. ¿Sabes qué es Puropi? No. Puro pinche cártel de Santa la verga, compa. Puro hip hop en español, hip hop en tu idioma. Nah, para que perfecto. No anden diciendo que somos unos cochinos malinchistas, que sí lo somos, pero nos vale madre. Se trata del disco Golpe Avisa de 2014 de Cártel de Santa. Saludos al Babo porque soy su fan. Como si nos escuchara el güey. Pues ojalá, digo, estaría chido. Sí, ojalá sí. Primero lo primero. En cuestión de beats, siento que los beats de este disco son muy tranquilitos, incluso lentos. Pero la verdad es que están muy bien hechos a mi parecer. Se ve que el Cártel de Santa sí le mete un muy buen trabajo de producción a este aspecto. Ajá. Y además siento que estos beats están muy chill, pero no en el sentido de hacerle cariñitos a tu morra, saludos a mi crush, sino en el sentido de pasarla cool, así tranquilito, mientras estás con tus compas echando unas caguamas en la banqueta. Ahora líricamente debo decir que Babo no tiene el flow más rápido del mundo, pero la verdad es que es muy, muy agresivo porque la manera en que hila las palabras hace que éstas se impongan, así como si le estuviera hablando a alguien que se está parando de culo para sentarlo. Ajá. Ya. Es como si pinche mocoso estuviera diciendo, ay, no, ya soy el más vergas de todo, y Babo llegara diciendo, compa, no seas culo. Madre, así. Ajá. Sí. Además de esto, creo que las líricas se adaptan muy bien a las características de los beats que les acabo de mencionar. Ajá. O sea, okay, como que cada rima que suelta va muy muy de acuerdo a cada golpecito musical que tienen ahí las pistas de las rolas. Sobre la temática, no es un disco conceptual, pero hay varios aspectos que se repiten en todo el disco. El primero es que tiene una constante apología a la marihuana, 4:20 de la madrugada, así empieza el disco. Habla mucho de la hora adecuada. Habla mucho de infidelidad, de darle en la madre a otros en el rap. Supongo que esto se refiere a algún beef que el Babo tiene con algunos raperos, no sé. Lo demás son temas que no son políticamente correctos, pero pues a mí me gusta porque esa agresividad está chida sacarla de vez en cuando, ¿no? Claro. Yo lo único que le agregaría a este disco es el hit de hace unos años que se llama Culón Culito, porque siento que es una rola que se adapta muy cabrón a este disco debido a la temática. Y ya para finalizar con mi pequeña reseña, vaya, recomiendo las rolas Si Te Vienen a Contar, Suena Mamalona, que yo creo que es una producción poética de lo más cabrón que pueda haber hoy en día en nuestro hip hop, y sí suena mamalona. Es de ley, Los Mensajes del WhatsApp y Doctor Marihuana. Muy bien. Por mi parte, Emi. Pues fíjate que me acuerdo allá en el lejano 2014, ajá, que todavía de vez en cuando escuchaba Reactor. Hoy ya casi no lo escucho. Digo, me gusta escuchar Reactor, pero ya no es como de costumbre que lo escuche. Pero entonces sí lo escuchaba todavía. Y sí me acuerdo haber escuchado la de Si Te Vienen a Contar. Y ese de, nomás, está bien, pero esa es de canción. Sí, güey. O sea, sí, es que sí son como rolas muy... ¿Qué dirías cuando estás como... pues como queriendo sentar a alguien, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. Pero... no, y fíjate que esa como que le agrega mucho al ethos de Cártel de Santa, ¿sabes? O sea, como que encaja muy bien con todo el repertorio, pues. Sí, sí, sí. Ajá. Pero pues va, escúchenlo. Saludos a Babo otra vez. Nah. Ojalá lo escuches. Ojalá. No, sí. Y es que eso también va mucho con el... ¿cómo se llama? Con lo que yo siempre les digo, que una de las formas en las que puedes saber mucho de un artista es por los tipos de conciertos, ¿no? Que cómo arma los conciertos, digamos. Uh-huh. Ahora, es curioso que hayas elegido, amigo mío, hacer una reseña de algo en español. A ver, porque yo hice exactamente lo mismo. A ver, cuéntanos, esto me interesa. Y justo dije, pues mire, para que no anden diciendo que acá puro inglés, que no sé qué. Ajá. Les traje una reseñita del nuevo disco de Dorian. Dorian, a los que no lo conocen, es una banda de electropop española. Uh-huh. Ya tienen varios discos. El último, no me acuerdo cómo se llama, pero viene una canción que se llama Los Amigos que Perdí. Por ahí tienen, la más famosa de ellos es La Tormenta de Arena, La Mañana, ¿cómo se llama? La Mañana Herida o algo así se llama. Bueno, en fin, es que yo soy una escucha casual de Dorian, ¿no? Por ahí me lo presentaron en 2012 y dije, pues está muy chido. Y entonces salió este nuevo disco que se llama Justicia Universal. Y dije, voy a escucharlo. Y, ¿qué crees? Me encantó, güey. ¿Neta? Justicia Universal es un gran disco. Y tiene un sonido, primero que nada, es bastante consistente con lo que hace Dorian normalmente, ¿sabes? O sea, no sientes que estás escuchando a otra banda. Las letras siguen pareciéndose mucho a las letras de Dorian, la música también. E incluso tiene tres colaboraciones con músicos hispanohablantes. Tiene una colaboración con León Larregui, tiene otra con Javier Amena y otra con... no recuerdo cómo se llama la otra mujer. Si no, ahorita se los busco. Antes de que sigas, güey, déjame decir una pendejada. A ver. acabo de ver A Marte Duele y lo que más me gustó fue la pinche rola de Zoé. Ya. ¿Cuál sale de Zoé allí? Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero es una que dice que todo el tiempo está pensando en ti. Saludos a mi crush otra vez. Ah, ya. Ya sé cuál. Sí. Ajá. Ah, bueno. Y pues sí, la verdad es que tiene unas letras bastante padres. O sea, mira, y digo que es consistente porque te digo, no dejan de tocar los mismos temas o las letras no dejan de parecerse porque habla sobre las experiencias que ha tenido en la vida, ¿no? O cómo la juventud le dio de putazos, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que las cosas no eran como pensaba, ¿no? uh-huh. o este o un desamor, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, pero también viene cargada de una idea política, por eso la el disco se llama Justicia Universal. Ya. Por ejemplo, la última canción que es con la que cierra y que de hecho fue su primer sencillo del disco, que es Cometas, es por un lado es una canción muy bonita porque pues le dice algo así como que espera, no sé, dice algo muy bonito sobre los cometas, no recuerdo, sobre el lugar donde pasan los cometas o algo así. Pero también habla sobre los putos muros, etcétera, etcétera, ¿no? Como haciendo uh-huh. referencia a lo de la naranja mutante. Sí, sí, sí. Ahora, pero te digo, tiene muchísimas canciones y con letras muy buenas. De momento no les puedo decir exactamente cuáles fueron las que me gustaron, pero de lo que sí puedo decir es que me pasó exactamente lo contrario con los Arctic Monkeys. Aquí la primera parte sí se me hizo así floquita, así de como, ok, va, no está mal, digo, ya me lo esperaba. Uh-huh. Pero ya en la segunda mitad fue como de verga, estas letras sí están chingonas. Entonces, pues no sé, vayan a darle una escuchada, yo creo que es un gran disco. De hecho, creo que van a estar esta semana en algún mix-up, no me acuerdo cuál, pero van a estar por allí en México dando autógrafos. Perisur, güey. Probablemente en Perisur o en Plaza Universidad o por allá. Entonces, pues no ahí sé. Donde los mortales no pisan. Ah, exactamente. Allá donde los pobres mortales no nos vamos a parar. Entonces, claro, güey. Pues ese es. Pero una... ¿qué tal en el Walmart de Quevedo? Ah, pero ¿qué tal? Sí. Ahí sí vamos a desmadrar, ¿cómo no? Simón. Y pues bueno, pues vayan a darle una escuchada. Y pues a eso. Ahora lo siguiente que traigo, amigo. A ver, échale. Es ¿Te acuerdas que hablamos de dos festivales que Tecate va a tener, ¿no? Próximamente. Ajá, claro. ¿Cuáles eran? El Tecate no sé qué Fest y el Tecate Frontera o una madre así. ¿Y qué va a ser en Tijuana? No recuerdo el nombre. El Comuna, ¿no? Ándale, sí. Ándale, pues. Ajá. Bueno, pues Tecate anda sacando festivales por todos lados. Uh-huh. Y también va a sacar uno que se llama el Tecate Sonoro. Ah, cabrón. Sí, este va a ser ahorita que... A ver. Déjame ver si lo puedo sacar de una vez. Sí, parece que esto sí me va a ayudar. A ver, aquí dice que es Caifanes, justo. Molotov, uh-huh. Ajá. Sí. Caligaris, ok. Sí. Enjambre. Uh-huh. Y Capital Cities. Vale. Esos son los principales. Y esto va a ser en Hermosillo. Ah, pues con razón se llama Sonoro, ¿no? Exactamente. Algo así me sospechaba. Y pues bueno, ese es un festival. El siguiente festival del cual les voy a hablar el día de hoy, amigo, es un festival que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, si no me equivoco. Uh-huh. El Demon Days, la segunda edición del Demon Days, es un ajá. festival organizado por el buen Damon Albarn. Y pues nada, es para darle justo la promoción a su próximo disco de Gorillaz. ¿Otro? Que... ajá, Gorillaz va a sacar nuevo disco a finales de este mes. Y ya estrenó dos sencillos, no es cierto, ajá. tres. Humility, Lake Zurich y ajá. Sorcery. Sí. De los cuales la única que no escuché es Sorcery, porque dije, no, estoy en contra de que los artistas saquen tantos sencillos días o semanas antes de sacar su disco, así que... Sí. Pero bueno, entonces va a estar este evento y obviamente va a estar Gorillaz, pero también van a estar un par de sorpresas. Una es Erykah Badu. Uh-huh. Y otro es The Internet, pero el más importante y por el cual dije, creo que esto deben de saberlo nuestros escuchas, es Anna Tijoux. Ajá. Anita va a estar por allí. 1979. Y pues esto solo me pone a pensar, porque digo, güey, si va a estar Anna allí, ajá. ¿cuál es la posibilidad de que hayan hecho una colaboración ella y Gorillaz, ¿sabes? Simón, güey. Y fíjate, no si lo había pensado así. Y si ya hemos visto a raperos de la del calibre de Snoop Dogg y de la Soul. En este vimos a raperos mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más underground, ¿no? En este último disco, como Popcan. O también estuvo la misma que Lila en el último disco de Gorillaz, entonces, y Danny Brown. Pues digo, Gorillaz ya ha colaborado con latinos antes, por ahí estuvo Ibrahim Ferrer, por ejemplo. Entonces, no sé, las posibilidades son infinitas, la verdad. Simón. Y por último, y no menos importante, ya sabes de qué festival voy a hablar, ¿verdad, amigo? Sí, ¿no? El de Victoria Capital. Ah, no es cierto. Mayonesa Macor, no es cierto. Che, Pedro Sola me caga. Y eso que es tu tocayo. Pero me caga, güey. Nada más porque este maldito podcast. Ah, no es cierto. Nada más porque el podcast es de música. Si no, si les hacía un pinche discurso de 15 minutos de por qué me caga ese güey y por qué Jaime Maussan es mejor. Pero bueno, amigo, perdón por interrumpirte. Digo, si quieres aviéntatelo, yo no tengo pedos. Ah, no, güey. No, porque es de música, güey. La neta es como faltarle al respeto. Continúa con lo del festival, güey. Bueno, pues hubo mucha especulación sobre quién iba a encabezar el Corona Capital de este año. Ajá. Pero finalmente, hace una o dos semanas se reveló por fin, ¿no? Quién iba a estar. Y para sorpresa de todos, y en verdad fue sorpresa, el headliner es Robbie Williams. Ajá. Pero no viene solo Robbie Williams, obviamente vienen otros headliners. Por ahí está New Order, del cual les hablamos un poco en el podcast pasado. Vienen los fucking Chemical Brothers. Y viene el fucking Nine Inch Nails. Y viene también Lord. Y viene Imagine Dragons. Y viene Interpol. No es cierto, Interpol. Es que también tengo una... Es que tengo también una noticia de Interpol, pero ahorita se las digo. Viene The Neighborhood. Viene, que también ya les hicimos una reseña de The Neighborhood. Y viene además, ahorita verás, viene, ay, se me fueron, Odessa. Y viene Panic at the Disco, por supuesto. Sí, sí, sí. Y MGMT también vienen. Que por cierto sacaron un nuevo disco. Sí. Sí, MGMT también sacó un nuevo disco. Reseña y... próximamente. Sí, por favor. Súper, sí. Y pues bueno, vienen otras banditas por ahí. De hecho, viene una agrupación que estuve escuchando en la semana, que se llama Yonaka. Y yo al principio pensé que, en verdad pensé que era un grupo japonés o algo así, pero no, no era un grupo japonés. Es una banda como de punk. Tiene un sonido bastante peculiar. Son rock, pero... Sí, tienen un sonido bastante, bastante peculiar y me gustó. Por ahí escuchen pues sus canciones. Tienen un repertorio bastante chiquito, pero pues van a estar en el Corona. Y también, si no lo pueden escuchar, pero si pueden ir al festival, pues vayan y escúchenlos porque va a estar padre. Va a estar muy padre. En fin, a ver, ya les hablé del Tecate, ya les hablé del Demon Days, ya les hablé del Corona, de Dorian, de Gorillaz. Ahora sí, Interpol. A ver, esta semana hubo Interpol estuvo compartiendo como mensajes muy crípticos en sus redes sociales con unas coordenadas, y ya alguien dijo que estas coordenadas que son, y resulta que daban a un lugarcillo por ahí al sur de la ciudad. ¿Dónde suelen? De la Ciudad de México. Ah, no mames. Sí, entonces resulta que en este lugar tienen un muro donde siempre ponen publicidad de nuevos discos. Entonces, esa fue como una pista, ¿no? Y ya después dieron como el anuncio para una conferencia de prensa muy, muy privada. O sea, era en verdad para muy poquitas personas y para medios seleccionados. Y ya, al siguiente día de todo eso ya dieron su conferencia y pues resulta que sí, que van a sacar nuevo disco por ahí de agosto. Se va a llamar The Molder. Y... su nueva canción que se llama The Rover. Ya la escuché. Tiene un sonido bastante padre. Yo diría que Interpol vuelve a sus raíces de post-punk revival, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y suena bastante bien. Me gustó, la verdad. Digo, no sé, yo esperaba quizá escuchar el Turn Off the Bright Lights otra vez, pero me gustó. Dentro de lo que hace Interpol, creo que está padre la rola. Uh-huh. Y pues bueno, por último, esto es esto es para abrir conversación, amigo. Vale, a ver, dime. Porque como muchos de ustedes sabrán también, y ya les habíamos contado que Kanye iba a sacar nuevo disco, ¿no? Y también iba a sacar un disco colaborativo con Kid Cudi. El disco de Kid Cudi salió ayer o antier, algo así. Esto lo estamos grabando en domingo, entonces salió este último viernes. Y se llama Kids y Ghost. No lo he escuchado todavía, pero yo por ese sí estoy emocionado. El que no me emocionó tanto, aunque de inicio sí estaba emocionado, es el disco de Kanye. Ajá. ¿Por qué? A ver, pues va. Yo siempre he dicho que Kanye es un sujeto con mucho talento, pero es un asno. Uh-huh. Esto vino a confirmarse hace algunos meses, cuando Kanye empezó a hacer como un chingo de tweets, así spam cabrón en Twitter, diciendo todo lo que le venía a la mente, ¿no? Literalmente. Y incluso alababa a muchas personas, ¿no? Por ahí publicó una conversación que tuvo con J. Cole, dijo que Donald Glover era un libre pensador, y bueno, no sé. Ahí estuvo hablando bien de todo el mundo. La cosa estuvo en que no solo habló bien de gente que pues es chida como Donald Glover y J. Cole, sino se puso a hablar bien de Donald Trump, ¿sabes? Y empezó, es que a lo mejor se confundió de Donald, güey. No, empezó a decir que era que pues ellos dos se parecen, ¿no? Y que Donald Trump es también un libre pensador y que lo admira y que no sé qué. Y incluso sacó una gorra de Make America Great Again firmada por Donald Trump y se la compartió. Y Trump así de very cool, Kanye. Entonces, pues eso sí le saltó a muchísima gente y perdió chingos de seguidores, ¿no? Entre ellos Kendrick Lamar y Rihanna, por cierto. Pero bueno, la cosa está en que en este nuevo disco hay una canción donde por ahí dice que Donald Trump es su hermano. Y entonces eso a mí como que, ¡ay, qué feo! Entonces, no sé, como que por esa sola canción, aunque ni siquiera sé cuál sea, por esa sola canción me he detenido de acercarme a ese disco, ¿no? A lo mejor me armo de... no de valor, sino de ganas así de, uy, a ver, vamos, ¿no? Y me aviento a escucharlo, pero no sé, ¿tú qué opinas sobre esto, Pedro? Pues mira, no sé, no, pues yo también opino que Kanye es una persona muy talentosa, vaya. Sí, efectivamente, como dices, es un asno, pero no sé, mira, yo en lo personal... si lo escucho, créeme que no me voy a detener tanto por lo que diga de Donald. Voy a intentar escucharlo así como neutralmente, wink wink, como para evaluarlo líricamente y musicalmente, que es lo que primero quiero hacer. Ya después pensaré qué pedo con la naranja mecánica, ¿no? Pero no... la verdad es que eso no, a mí en lo personal no me detiene tanto. Ajá. Ok. Bueno, es que vaya, mi duda y no sé, mi intención de hacer conversación va más por el sentido de que no sé, no soy yo solamente, sino mucha gente. Sé que mucha gente va a dejar de escuchar esto porque el simple hecho de que Donald sale favorecido en este disco, ¿sabes? Sí. Y es que es algo que se da mucho, ¿no? Tú y yo lo hemos visto en la literatura también. Por ejemplo, hay gente que ha dejado de leer a Borges porque es de ultraderecha. Ajá. O que ha dejado de leer a, no sé, a Tolkien o a Lovecraft porque eran racistas. Entonces, o como yo, que no he leído no he comprado un solo cómic de Marvel desde que Donald Trump llegó a la presidencia, porque los ejecutivos de Marvel lo ayudaron a ganar. Ajá. Entonces, sé que hay mucha gente por ahí que hace ese tipo de cosas. Y yo, por un lado digo, pues no está bien que dejes de disfrutar lo que te gusta por cosas como estas, ¿no? Uh-huh. La gente puede seguir haciendo cosas padres, dependiendo, muy aparte de su postura política, ¿no? Pero aún así, la incomodidad de pensar, ay, es que esa persona no está en contra de lo que yo pienso, pues a veces sí puede obstaculizar lo que disfrutas. Pues sí, eso te lo voy a comprar totalmente. A veces como que si uno lo agarra acá hasta con asquito, ¿no? Pero pues no sé, bueno, yo al menos en lo personal, sobre todo en el caso de Lovecraft, como sabrán, es uno de mis escritores favoritos. Pues sí, trato de hacer como una separación entre que era racista y que escribía chido. Obvio, no apoyo el racismo, ya se los he dicho más de una vez para que no me crucifiquen. Pero sí, no. O sea, sí me cae gordo Trump y lo que quieras, pero pues, para darles así como en la madre, pues no voy a dejar de escuchar a Kanye. Sí, te digo, justo esa era mi interrogante. Dije, pues mira, a lo mejor dejo que pase un poco el hype. Uh-huh. Porque, pues sí, ahorita está como a todo lo que da. Es más, esa canción salió un día en el que no estuve como en la ciudad. Ajá. Pero fue el mismo día que salió la de Humility de Gorillaz, y preferí escuchar Humility y me puso súper de buenas, porque esa canción está súper padre. Sí. Pero bueno, quizá ya luego le dé la oportunidad a Kanye, ¿no? Cuando ya haya pasado. Porque incluso, fíjate lo que pasó, en alguna canción del disco hizo... Hay algún verso, o el título de la canción, ya ni sé, que era una especie de racismo, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces Kanye se dio cuenta y entonces fue a modificar la canción y agregarle un verso para que ya no sonara racista. Ya. Y lo volvió a subir a Spotify. Entonces fue como, güey, qué pedo. Uh-huh. Pero Kanye siempre hace eso. O sea, siempre está corrigiendo sus canciones y cosas así. Sobre todo desde el disco pasado. Yo fíjate, ahorita antes de que empecemos con el tema de que les di otra notita que se me pasó. Yo lo que veo con Kanye es que es muy raro, o sea, aparte de talentoso es raro, porque hace ese tipo de cosas como apoyar a Trump, pero también hace otras cosas que dices, no mames, o sea, sí es como buen pedo. Entonces yo digo que Kanye es raro en el sentido de que tal vez tenga una postura política, racial, medio ambigua, que se mueve entre lo chido y lo no chido. No sé, yo creo que el tipo es un estudio de caso, pero bueno, ya será de cada quien, ¿no? Sí, quizá tengas razón, amigo. Exactamente. Pero, ok, no sé si quieras agregar una cosa más. Ah, sí, el 25 de mayo, esta banda que también va a venir al Corona Capital, que se llama Churches. Su vocalista un día va a ser mi esposa. Churches también va. Sí, cierto. Lauren Mayberry viene también. Y un día va a ser mi esposa. Pero bueno. El chiste es que ellos el 25 de mayo de este año sacaron su nuevo disco Love is Dead. Uh-huh. No lo he escuchado, nada más escuché el sencillo que anduvieron esparciendo por todos lados, que se llama Get Out. De momento les puedo decir que estuvo bueno. A mí me gustó mucho. Y la neta sí lo voy a escuchar, a lo mejor la semana que entra les traigo reseñas de todo lo que les he dicho aquí. Porque va. Churches es una banda que me gusta mucho y me llama mucho la atención, porque creo que es una de estas banditas que están muy muy influenciadas por Depeche Mode y New Order. Ajá. Sí, desde luego. Ajá, y esperemos poder ir al Corona para ver a New Order y bailar ahí Bizarre Love Triangle a todo lo que da. Ay, por favor, Estaría muy por chido. Por favor. No, yo ya me imaginé acá bailando Shell Shock acá. It's never. No, Pinche Blue Monday ahí, tristes pero felices. Simón, sí. Claro que sí. Pero bueno, amigo. Otra, antes de que nos vayamos. Fíjate que esta semana, amigo, tuve la tarea, no les diré No les daré muchos detalles porque no me quiero evidenciar mucho, pero tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre los 50 años del Yellow Submarine, porque el disco no cumple años, pero sí la película. Entonces, pues ahí estuve yo preguntándome pues cuál era el legado de la película. Y pues es que pensé en muchas cosas, ¿no? Desde la música hasta el humor y todo. Pero al final me dejé como... dejé que el artículo fuera conducido por la animación. Porque la animación a lo mejor no es muy avanzada, pero sí utiliza una o dos técnicas que sí son únicas en esa película. Y y pues también me puso a pensar, a lo mejor si... si el Yellow Submarine no hubiera existido, a lo mejor no tendríamos bandas como Gorillaz, ¿no? A lo mejor, a lo mejor. A lo mejor, pero bueno. Ese es tema para otro día, que hablemos sobre bandas virtuales. Pero bueno, robots, de mientras... robots haciendo música. Por favor, sí, hay que hablar de robots. Algún día tenemos que hablar de robots, porque no me puedo guardar toda esta emoción que tengo de hablar de Daft Punk algún día, ¿sabes? Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema del día. Es un tema bastante, bastante agresivo. Exactamente. Esa es la palabra, agresivo. Y fíjate, Emi. A ver. He de confesarles, lo escribí hoy en la mañana, pero me salieron muchas cosas. Nah. quiero empezar el tema de hoy con la canción que inició con este género. Y quiero que intentes adivinar qué canción es. Te voy a poner a prueba. Ay, este vato. Como si no hubiera hablado de esto un buen de veces contigo, o sea. Pero a ver, güey, dime. Es espera, la tengo en la punta de la lengua. Es Sugar Sugar, ¿verdad? De los Archies. No mames, nel. Seas mamón. Ya, es broma. Black Metal de Venom. Exactamente. Por favor, Emi, preséntala después de ese chascarrillo. Bueno, aquí están los Archies. Ah, es cierto. Este es Venom. No el simbionte, la banda. Con Black Metal, no el género, la canción. Simón. Y volvemos en un segundillo. Yeah. Y esos fueron los Archies con a través fueron Venom con Black Metal. Exactamente. Es quizá una de las canciones más influyentes en la historia del metal. Ok. Porque, bueno, tú nos hablarás más al respecto en este segmento, pero tanto el Black como el Doom son géneros que le van a dar muchísima pesadez al metal, ¿no? Obviamente, a lo mejor no hablamos mucho de Doom el día de hoy, pero pues al Doom le dio sus características, primordialmente Black Sabbath. Sí. Pero en fin, muy bien, metal. Metal, amigo. Extremo. Metal extremo. Extremo. Primero, porque si hablamos de metal, no mames, tenemos que empezar desde Led Zeppelin. Ah, no es cierto, sí es cierto. Sí, sí, y si me molestas mucho, tenemos que empezar desde The Who o desde Jimi Hendrix. Exactamente. Pero bueno, el tema de hoy es metal extremo. Ajá. Ok. Antes de empezar, debo advertirles que les hablo como alguien que ya no es tan metalero como antes. Se dio cuenta de sus errores y que puede tirar una que otra popocha al aire, ¿eh? Ok, amigos, les presento esta sección llamada Confesiones de un exmetalero. Sí. Ahora que ya no mato gallinas por diversión. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de historia de metal extremo, si te parece. Por favor, amigo. Fíjate, esta cosa empezó por ahí de 1980. Como todo lo bueno en esta vida. Por supuesto. La historia es algo confusa porque varios dicen que esta oleada del metal empezó con el thrash. Ya los voy a comprar. Empezó con el thrash, ajá. Y esos mismos dicen que el thrash comenzó con bandas como Exodus, Overkill, y se definió bien con otras tantas como Megadeth. ¡Ja! No manches. Metallica y Slayer. Sobre todo Slayer. Sin embargo, yo como soy bien rebelde y bien obsesivo, cuando era chavo me puse a investigar por mi cuenta y a rastrear sonidos, y yo siento que el metal extremo, obvio, sí empezó con el thrash, pero empezó con bandas como Venom, Bathory, tal vez Iron Maiden, que eran bandas de esta oleada del heavy metal británico que hizo rolas más rápidas y agresivas. A lo mejor ahí también podemos agregar a Celtic Frost, pero tengo mis dudas. Ajá. Son más agresivas rítmicamente hablando, un poco más agresivas que aquellas de sus antecesores, Black Sabbath, no me maten. Ahora... Ay, tan solo con Rainbow, güey, o sea... Ajá, sí, güey. Ahora, especialmente en el caso de Venom y de Bathory, Venom es una banda británica de heavy slash thrash metal. Y Bathory creo es de Suecia o de Noruega, es de la península escandinava. Ajá. Ok. Siento que ellos influenciaron sobre todo el thrash y toda la oleada del pagan black folk metal que vendría en los 90s, pero eso lo hablamos más adelante, ¿vale? Ok. Digo esto por lo siguiente: en el caso de Venom podemos ver que en discos como el black metal, tengan este disco muy en cuenta porque va a ser muy importante hacia el final de esta emisión, y en otras canciones como At War With Satan, ya se encuentran muchos rasgos de lo que va a ser el metal a partir del thrash, que van a ser, entre otros, celebración del satanismo, herejías, referencias a obras de arte europeo, eso ya se lo mencioné en otra edición de Joy Division, creo. Ajá. Musicalmente le van a entrar más a voces desgarradas, desgarradoras, como lo quieran ver. Guitarras aún con más distorsión que las de Black Sabbath, bajos más profundos y por ende más oscuros. Y creo yo lo más distintivo fue que empezaron a agarrar este ritmo que yo llamo de latigazo, que caracteriza mucho al hardcore punk. Ajá. Ok. Y después va a ser el sello de la rapidez y de la agresividad del black metal, este pedo. Ahora sí, ya con bandas como Metallica, y esto lo podemos ver en discos como el Kill Em All y el Ride the Lightning. También van a estar ahí Megadeth, Slayer, con el Show No Mercy. De aquí quiero que escuchen Black Magic, porque pinche canción es hermosa. Y el Raining Blood, ese disco de Slayer también es muy muy cabrón. Y por el lado de... A ver, ¿hasta aquí tienes algo que decir, Emi? Pues, a decir verdad, sí, amigo. A ver, sí, échale, tengo un par de cosas que decir. Mira, de hecho sí, quisiera hacer como la anotación. Ajá. De que, ¿a qué le vamos a llamar metal extremo? ¿Ok? Uh-huh. Porque el metal extremo, no es ya, como bien lo dices, no estamos hablando de Black Sabbath, no estamos hablando de Rainbow, como ya te decía, o de Iron Maiden, incluso no estamos hablando de Motor, ¿ok? Ajá. Estamos hablando de sonidos más abrasivos, sonidos más ásperos, ¿no? Y yo insistí mucho en esto en el programa pasado, de que pues la comercialización es algo bueno para las bandas, ¿no? Al final del día. Y con el metal extremo no vamos a tener eso. Se van a dar a conocer en lugares muy underground. Es un estilo que no es tan comercializable. Y pues se va a asociar posteriormente con bandas que pertenezcan al speed metal, al thrash, al death, al black, ¿no? Como sí, tal. Sí, sí. Y al doom a veces. Y es que esto es importante, porque tú mencionabas que pues sí tiene sus orígenes en estas bandas, ¿no? Ajá. Pero también creo yo, y esto ya es quizá una ¿cómo se dice? Una opinión. Quizá esto sea solo ilusión mía. Sí. Pero vamos a tener que volver otra vez al punk, porque bandas de hardcore punk como Black Flag, como Minor Threat, como todas estas, van a también influenciar sobre todo en la velocidad. Claro, y en obviamente, lo áspero, obviamente, en lo áspero, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí vamos a tener una influencia muy muy fuerte de parte de estas bandas, ¿no? Y pues ya, hasta ahí va mi comentario, amigo. Por favor, continúa. Déjame agregar dos cositas. Ahorita que dices que no son bandas muy comerciales. Uh-huh. Obviamente no son comerciales como un Justin Bieber o un One Direction y lo que quieras. Okay. Pero sí son comerciales. O sea, hay que ver el fenómeno mediático que se desató después del boom, claro, del thrash metal. O sea, Metallica llenaba estadios. Por ahí hay estoy de acuerdo. Un concierto muy muy chido en Seattle de 1989 que da cuenta de ello. También este mismo concierto, bueno, no el mismo, pero sí hubo uno muy parecido, creo en el 92, aquí en la Ciudad de México, que dicen que estuvo muy bueno. La verdad, pues yo no había nacido, entonces a ver qué pedo. Y otra cosa es que ahorita que dices que nacieron así en lugares medio específicos, ya les había mencionado un documental de metal que se llama algo así como Metal, a Headbanger's Journey. En ese documental hacen varias entrevistas y entrevistan a un güey de una banda de death metal, creo que era de Cannibal Corpse, y a mí se me hizo muy cagado porque hasta él le dio risa, que dijo, no, pues es que el heavy metal aquí en Estados Unidos creció al lado de las fábricas de heavy metal, que era ahí en Pittsburgh y todas esas ciudades del Rusty Belt. Ajá. Y pues bueno, nada más acá como cosas ahí al aire, ¿no? Y ahora, por otro lado, siguiendo con esta línea del origen del thrash, porque el thrash es como el primer subgénero de metal extremo. Ok. Quiero que escuches y escuchen esta canción de Bathory que se llama A Fine Day to Die, Un Buen Día para Morir. Para que vean que ellos son los primeros en usar las voces guturales, los ritmos pesados y oscuros y los elementos mitológicos de su cultura para hacer sus canciones. Y esto, ténganlo muy en cuenta, porque va a influenciar muy cabrón a todo el black metal y el folk metal europeo. Ajá, pero eso más adelante. Ahora sí, ya regresando a el thrash, Yo creo que se puede resumir en las características que dije. Ahorita puedes agregar otras si quieres. Y a esto le podemos sumar que también es un género que tiende a derivarse a temas políticos, lo cual desde mi punto de vista también deja ver muy cabrón la influencia directa que tiene del punk. O sea, no solo fueron los latigazos del hardcore, sino que también fue este sentimiento, mood vaya, de querer darle en la madre al sistema. Ajá. Ya. Y ahora, ya para dar como mi última anotación con el thrash metal, y dar un poquito paso al siguiente género, que es el death. Debo mencionar que en mi opinión, el thrash definió bien su agresividad y su rapidez con bandas de thrash metal alemán, no con las americanas. No, con esto no estoy demeritando a las bandas americanas, no me maten fans de los cuatro grandes. Pero yo considero que el thrash alemán, con bandas como Tankard, Sodom, Destruction y Creator, fueron los que definieron bien el thrash. Y también fueron estos los que ayudaron a que el death metal y estos géneros más agresivos se ayudaran a definir bien, por lo siguiente. Creator influyó mucho en el uso de las voces guturales, que de ahora en adelante va a ser como el sello de este metal extremo, en la distorsión de los instrumentos y en la temática, porque Creator no es una banda 100% Satan is the shit, sino que, como dije, se deriva a lo político y a lo sangriento, que esto va a ser muy importante en el death metal. Y yo digo que lo político viene en Creator porque fue una banda que nació cuando pues Alemania aún estaba dividida, todavía estaba el muro encima, tenían acá el estigma como de la Segunda Guerra Mundial y eso, y de hecho sus rolas hablan mucho de la guerra, de cosas nucleares y madres así. Ajá. Para que vean como todas estas cosas que les estoy diciendo, van a escuchar algunos de los primeros discos de Creator, sobre todo el Coma of Souls y el Endless Pain, porque allí es donde se ve el, según yo, el thrash en su expresión más agresiva, vaya. Y bueno, Amy, ¿qué más tienes que decir acerca de esto? A ver, mira, el thrash. A ver, mira, yo tengo, a diferencia de Pedro, como podrás notar, tengo un poquito de menos referencias del metal. Me precio de tener un de saber como lo suficiente, digamos. Pero entonces el thrash a mí me parece interesante, porque muchos se van con la finta de que thrash se refiere a basura, ¿no? Porque suena como basura el género, y pues tienen un poco de razón, pero no exactamente. De hecho, por eso tiene una TH en vez de una T. Sí, sí, porque sí. No es exactamente esa la razón, digamos. Sí. Esa es una. Ahora, como ya dije hace rato, el thrash iba a tener mucha influencia del punk, sobre todo por los ritmos rápidos. Ahora, hablando de estas teorías locas mías que ya les he contado, y que podemos saber mucho de una banda por los covers que hace, ahí les va una de las grandes, de los cuatro grandes, de los jinetes del apocalipsis del thrash metal, que es Metallica. Okay. Metallica también ha hecho covers, o sea, no solo le han hecho covers a Metallica, ellos también hacen covers. Y tú sabes bien de quién ha hecho covers Metallica, amigo. De los Misfits. Exactamente, los Misfits. Ajá. ¿Y qué tienen los Misfits de especial, aparte de que hacen punk? Que hacen no solo punk, hacen horror punk. Y eso también va a ser muy importante para la imagen que van a desarrollar posteriormente las bandas de Black. Las bandas de Black se van a inspirar del horror punk, por ejemplo, de bandas como Alice Cooper. Exactamente. Kiss, ¿no? Ajá. Y Metallica se va a ver influenciada de estos. De estas bandas de punk, ¿no? Y pues nada. Ese es como mi comentario. Y una anécdota graciosa al respecto del thrash. Porque sí. ¿Has visto cómo cómo ya actualmente en los Vive Latino y en los Corona Capital llevan a rock en tu idioma sinfónico. Uh-huh. Ok, porque ya no pegan una sola banda no pega, digamos, si llevas a La Unión o a Rostros Ocultos o a Vilma Palma de Vampiros solos, no pegan, pero uh-huh. Si los llevas a todos, sí pegan. Tenía un amigo que decía que eso le pasaba a los cuatro grandes del thrash metal, no puedes traer a uno nada más porque uno no jala, tienes sí, que traértelos a los cuatro a huevo. Y pues en parte es cierto, ¿no? Digo, uh-huh. A lo mejor si llevaras a Anthrax a un lugar chiquito, a lo mejor sí pegaba. Uh-huh. Todavía Megadeth y Metallica yo creo que sí llenan, pero Anthrax o Slayer lo veo un poquito difícil, un poquito sobre todo con Anthrax. Sí. ¿No? Pues es que según yo ya el único que alcanzaría así como a llenar, entre comillas, el Foro Sol es Metallica. Y, sí. O sea, no se van a ofender, pero es que Metallica es como parte de este repertorio de bandas que dijiste alguna vez que apelan como a la nostalgia. Uh-huh. Que de hecho yo creo que aquí ni siquiera la incluyen así como en el metal, ¿no? La ponen más con bandas como Kiss, los Gansos Rosas y todos esos. Ajá. Ya no lo incluyen tanto como el metal. Y los demás, pues sí tienes razón, o sea, si no traes a Slayer con Iron Maiden, no baja la gente. Exactamente. Ajá. No, y fíjate. Y dime. Bueno, y es que también Metallica ya goza de ese privilegio del que gozan las bandas más populares. O sea, del mismo privilegio del que goza Foo Fighters, o del que goza, no sé, Oasis en su momento, ¿no? Sí, o sea, sí. De que ya son bandas consagradas y que ellos mismos pueden ir a pegarse a quien sea, ¿sabes? O sea, digamos, esto yo cuando era adolescente probablemente me hubiera escandalizado, pero cuando lo vi hasta me gustó, que fue cuando Metallica tocó con Lady Gaga. Sí. A mí se me hizo un encuentro fantástico. Y no dudo que haya habido algunos escuchas true que hayan puesto el grito en el cielo. Pero para mí fue una maravilla, la verdad. Porque Lady Gaga puede cantar lo que sea, la verdad. Sí. Pero sí, esa es la cosa con Metallica, ¿no? Y con algunas bandas de thrash como Slayer, como Megadeth, que ya gozan de esa de esa reputación de la que goza una banda pop. Sí. Y eso también lo ven mal los más true, los metaleros más true, ¿sabes? Sí. Y eso luego el pobre Dave Mustaine le dice, sale alguien a decir, oigan, ¿sabían que Hayley Williams es sobrina de Dave Mustaine? Entonces así de como, ¿qué? ¿Sabes? Sí, pues ¿quién crees que le produce temblor? Digo, yo no tengo problema alguno, pero pues te digo, los true sí lo tienen bastante. Pues sí. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos de los true, ¿no? ahorita así como anotación rápida, van dos cosas sobre las bandas como grandes como Metallica y bandas grandes como Creator. O sea, porque Creator, según yo, ha sido como una de las bandas así más influyentes en el metal extremo, porque son una agresividad por antonomasia. Ajá. Y tú vas a un concierto del Creador, ¡ah!, y es sold out. O sea, vas al pinche Circo Volador y sales puteado y con un chingo de gente, porque Creator es pinche agresividad ahí, y eso es lo que mueve tanto a los trus como a los que no son trus. Ajá. No más que el pedo de bandas como Creator, Sodom y todas estas, es que aquí en México no han tenido como esa apertura mediática, por decirlo de alguna manera. Porque en Europa pasa totalmente lo contrario. A veces esos güeyes cierran el Wacken Open Air. Vayan al Wacken. Y nos cuentan, por favor. Y nos cuentan. Y otra cosa sobre la etimología del trash o del thrash. Yo una vez andaba investigando. Porque cuando era chico investigaba mucho. Que ese thrash no es de basura, sino de azote. Ajá. Ahí estás. Entonces, yo creo que se relaciona con lo que decía hace rato de los latigazos de la batería, pero no sé, eso ya también es como chaqueta mental mía. Y bueno, ¿qué te parece, Emi, Si sí, antes de pasar a hablar del death metal, les ponemos una canción de thrash. ¿Qué dices? Una canción de thrash, ¿eh? Ajá. ¿Cuál tienes pensado, amigo? Pues mira, yo estoy planeando poner esta canción con la que Creator cierra todos sus conciertos, que se llama Flag of Hate / Tormentor. Va a ser una versión en vivo de su concierto del Dying Alive que tuvieron en Oberhausen, en Alemania. ¿Cómo ves? ¿Tienes otra sugerencia? Nope. Va, entonces preséntala, por favor. Bueno, esta es, como ya la escucharon, esta es Creator en vivo del Dying Alive con su canción Flag of Hell of Hate, perdón. Ay, Flag of Hate. Tormentor. Sí. Pues escúchenla y en un momento volvemos, amiguitos. Simón. We'll be right back. Y amigos, esto fue Flag of Hate Tormentor, de el creador con K. Uh-huh. Ah, como las Coreas con K. Simón. Sí. Ay, pues bueno, continuamos porque, ¿qué crees, amigo? ¿Qué pasó? Que después de este, del trash, o sea, mira, esto es como las corrientes literarias. Simón, esto Simón. Es como, como en cualquier otro género. No es que hasta aquí llegó el trash y empieza el otro, ¿no? Pero vaya, sí hay como una escisión clara, ¿eh? Cuando empezó el trash y cuando empieza también el death metal. No es que se acabe uno y empiece el otro, pero sí hay un quiebre, digamos. O sea, sí se nota. Uh-huh. Cuando empieza, ¿no? El death metal nos va a traer géneros como el industrial death. Sí, melodic sí. Death, que es uno de mis favoritos, déjame decirte. Ajá. El Slam Death, el Symphonic Death y el Technical Death. Simón. Muy bien. A ver, déjame ver si no tengo alguna otra cosa que decir antes de que pases para allá. Yo creo que no, amigo. Por favor, ilústranos. No los voy a ilustrar, güey. No soy un experto en esto. No soy true. Ah, pero les voy a hablar como de mis chaquetas folladas mentales. A ver, échales. Ahora. No, mejor no. Digo, sí. Ah, el death metal es tal vez el que muchos consideran el género más extremo del metal y el que más derivados tiene, como bien lo decías. Yo no, pero sí me gusta mucho. Ahora, en sus inicios yo noté que tenía una influencia muy cabrona del thrash. Sobre todo, creo yo, del thrash alemán de Creator. Uh-huh. En la batería, porque es muy muy agresiva, me gusta que conserve esa agresividad. Sin embargo, este género ya empieza a hacer un uso muy extenso y variado de voces guturales. ¿Qué son las voces guturales, para los que no lo sepan? Son voces profundas que intentan imitar alaridos de animales, gritos de ira y sufrimiento, o a veces intentos de imitar a Satanás, ¿no? No lo invoquen. Como prueba de esto, podemos escuchar algunas canciones de esa banda que se llama Pauses, que yo, según yo, es como la primera banda híbrida entre thrash metal y death metal. Hay que escuchar canciones como Pentagram, Seven Churches y The Exorcist, porque le hicieron una canción al exorcista, ¿eh? Y si viéramos la película junto con la canción, yo creo que quedaría bien. Y luego, con el paso del tiempo, por ahí, a inicios de los 90s, el death metal se empezó a hacer más técnico con bandas como Death, y empezó a tomar más en serio este elemento de lo gutural. O sea, ya no fueron gritos así estilo Venom, Creator, Possessed, ya fueron cosas que en serio raspan la garganta, una madre así como un pedacín. Sí, sí, sí. Ajá. Fíjate, es curioso que menciones a Death. Uh-huh. Porque todos conocen la página de internet que se llama Loudwire. Creo que es una revista virtual o algo así. Uh-huh. Bueno, ellos sacaron una lista de los 50 mejores álbumes de metal de toda la historia. Y tiene, entre esos discos está el disco Human de Death. Uh-huh. Que es del 91, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, sí es realmente un gran disco, ¿no? Es una gran banda también. Ahora, hay una cosa que quisiera anotar sobre las guturales que mencionas. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, son como tipos de gritos de animales. Digo, para la fecha en la que empezaron a surgir guturales, todavía no existía Jurassic Park, si no te diría, intentaban imitar dinosaurios. Pero bueno, por ahí leí alguna vez que es posible que las guturales provengan incluso desde la época, de la baja edad media. Sí, sí, sí. Cuando todavía había vikingos que hacían sus gritos de guerra, y esos gritos eran como estos gritos acá de ¡oh!, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, hay una teoría que dice eso. Yo la verdad sí la creo, porque incluso hay relatos de los conquistadores que estaban pero bien sacadísimos de onda cuando iban a las costas y veían a todos los guerreros hacer esos sonidos horribles. Esa es una teoría, ¿no? Otra dice que que quizá desde los años 50 con Scream Jay Hawkins fue cuando empezó a darse estos guturales en la música moderna, digamos. Sí. Porque es, él tiene esa canción, famosa canción y muy influyente también, que es I Put a Spell on You, que es Dios, el hombre se destroza la garganta, ¿no? Sí, sí, igual sí. Que John Lennon en Twist and Shout, pero ese es su tema para otro día. Pero sí, o sea, hay varias teorías de dónde vienen los guturales. Los animales es una, los vikingos es otra. Yo me inclino más por esa, pero pero vaya, sí le aportan mucho a lo que pretende ser, ¿no? El death metal. Sí. Yo digo que tiene todo que ver. El metal, a lo mejor no en el death y en el thrash, tal vez un poco en el black, pero sí de repente tiende como a tomar cosas muy del medievo, y en ese sentido podría estar ahí. Ahorita no vamos a profundizar en ello porque no es como el tema de hoy, pero recuerden el Tritono, recuerden a bandas como Haggard, a todas esas cosas, y también la constante mitología y referencia a obras europeas que tiene el metal por todos lados. Por todos, ¿eh? Ajá. Pero bueno, siguiendo con esto, luego de Death pasó una combinación ahí rara entre los inicios de Possessed y lo técnico de Death, perdón por la redundancia, y salió una cosa muy horrible y a la vez muy hermosa, como la cara del simbionte Venom en el último trailer, que se llama Cannibal Corpse, que va a estar en México, ya les habíamos dicho. Y ya Cannibal ya tiene bien definidos un uso bien cabrón de las guturales, porque neta, vean, o sea, escuchen una canción en vivo de estos cabrones y el pinche Corpse Grinder Fisher tiene las guturales más profundas que se puedan encontrar en la vida, casi superadas por las de este Mitch Locker de Suicide Silence, pero bueno. Ya tiene unos bajos altamente profundos, no sé cómo chingados le haga el bajista de esta banda que se llama Alex Webster, pero está muy cabrón, neta, así es como ese güey empieza a tocar el bajo y sientes la oscuridad recorriendo tu espina dorsal, ¿no? Y ya tienen una batería súper rápida y súper agresiva y la ya clásica distorsión de las guitarras. Todo esto lo hace un género ya muy muy agresivo musicalmente hablando. Ahorita pasamos a hablar de la temática. Diría yo que Cannibal Corpse es como, más bien, Cannibal Corpse y Death son como la muestra exacta de lo que se entiende por death metal. Death metal puro en su más en su más pura forma, vaya la redundancia, así como el vibranio. Ahora sobre el death hay que mencionar dos cosas. Bueno, quiero mencionar dos cosas. Una es que creo que con él empezó la tendencia, como bien dijiste hace rato, de hacer chingos de subgéneros del metal. Porque hay brutal death metal, que es muy parecido a lo que hacía Cannibal, pero más asqueroso. Para eso podemos escuchar a bandas como Ingested y Visceral Disgorge. También hay black death metal, technical death metal, death thrash metal, hay que escuchar a Vader. O a Children of Bodom también. Oh, Children of Bodom, preciosas las guitarras de Alex y Layo, qué bueno que me los recordaste. También hay technical thrash death metal, que es hay una banda por ahí de este género que está más o menos chida, a mí me gustó, se llama Uroboros. También hay Blackened death metal, escuchen a Behemoth, neta, escuchen a Behemoth, necesitan hacerlo. Ta madre, sí. Hay deathcore, brutal deathcore y un largo etcétera. Creo que esto sí fue, según yo, como una de las principales herencias del death metal, que fue un género tan agresivo pero a la vez tan combinable con muchas cosas que permitió hacer un buen de cochinadas, y a veces esas cochinadas salieron bien, porque el death metal es cochino de por sí, y eso es a lo que voy. Porque sí. Y esta es la segunda cosa, yo creo que el death metal, perdón, es el subgénero del metal que abrió la oportunidad para que este fuera, además que lo ya agresivo que era, que fuera un género musical que hablaras de cosas horrendas, terroríficas y asquerosas que otro género no podría hacer. Ajá. Si nos fijamos en las líricas de todas estas bandas que he venido mencionando, podemos ver que van de satanismo, sangre, animales muertos, fuego e intestinos gruesos. Vean TV de cierto pelo. También hablan de asesinatos, desmembramientos, destrucción, o sea, de cosas que no son políticamente correctas, y lo hace de una manera muy muy explícita. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando uno escucha death metal y escucha todas estas líricas de asesinatos, o sea, si uno las escucha fuera de contexto, pues uno se va a sacar de pedo, ¿no? Porque son cosas muy horribles. Pero cuando las escuchas combinadas con toda esta música, lo único que te dan ganas es de desmadrar, de ir al mosh pit, que también es otro de los sellos del metal extremo. Ajá. Amigos, no es el programa de hoy es exclusivamente sobre metal extremo. Sin embargo, hay un detalle sobre la historia del metal que tenemos que tocar para explicar lo que para apuntalar más bien lo que Pedro nos acaba de explicar. El death metal es beligerantemente subversivo. Sí. Y eso es algo importante por la siguiente razón. El rock and roll en sus momentos era subversivo también, ¿no? De la forma en la que Elvis movía la pelvis, o la que los Rollins se comportaban en el escenario, los Doors, ¿no? Todo eso. Sin embargo, cuando la peor versión del rock llegó a las listas de popularidad, cuando Led Zeppelin, cuando Black Sabbath, Deep Purple empezaron a surgir a resaltar por en medio, entonces esa roca, ese rock que estaba siendo golpeado constantemente con el martillo de la popularidad, llegó a perfeccionarse. Llegó a pulirse tanto que se convirtió en metal, ¿sabes? Sí. Y entonces el metal alcanzó un nivel de subversión impresionante. Pero también le pasó lo mismo que al rock. O sea, hubo una facción que se volvió muy popular, como Judas Priest, como Kiss, como Motorhead, Iron Maiden, ya saben. Y llegó y quedó esta otra que se volvió incluso más subversiva. Y que entonces guarda aún así las características contraculturales de sus ancestros, ¿no? En este caso el rock and roll. Y pues ese es un detalle, un detalle de la historia del metal que es importante apuntar, ¿no? Porque sí, el death metal es quizá algunos lo consideran la facción más pura del metal, justamente sí, por sí. Esto, porque sigue siendo la perversión y subversión total, ¿sabes? Sí. Pues sí, exactamente, sí. Nada más hay que señalar algo, ¿no? Hay una entrevista que le hacen al vocalista de Cannibal Corpse, donde le preguntan, oye, güey, ¿tú qué? Pues como qué piensas de todas estas cosas horribles que narras en tus letras, ¿no? Y les dice Corpse Grinder Fisher, así se hace llamar. Una cosa así como, no, pues, o sea, a mí me gusta cantarlas y todo, pero pues ni de pedo es algo que podría pasar en la vida real, ¿no? Porque narramos torturas muy horribles que no son físicamente posibles y que nosotros tampoco apoyamos. A lo que voy con esto es que el death metal sí es un género altamente agresivo, pero tampoco es algo que se deba tomar al pie de la letra. Ajá. Por supuesto. Y es que también no faltan los trus que de verdad se lo creen y se compran todo ese discurso y es como, güey, no, cálmate. No, pues no, ni de pedo. Yo digo que la agresividad que uno siente como fanático del death metal se debe quedar en el mosh pit. Para eso es esa música, para desmadrarte con nosotros ahí. Y pues sí, que también es importante señalar que una parte muy importante del metal extremo es el mosh pit, porque al menos yo no, como fan, ex fan del metal, no, cuando si era como medio true. A mí no me daban ganas de desmadrarme con rolas de Iron Maiden. Yo mínimo tenía que tener una de Slayer para entrar a dar putazos, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Pues sí, y es que te digo, Iron Maiden, igual que Judas, igual que todas estas bandas, pues a lo mejor tienen dos, tres rolas que sí te hacen quererte meter al mosh, ¿no? Por ejemplo, está Phantom of the Opera. O sea, no vas a decir que con Phantom of the Opera no te dan ganas de brincar y meter putazos, pero pues tampoco vas a hacer lo mismo con con Run to the Hills o algo así, o sea. No, pues no. Pues no. No. Y bueno, antes de pasar a la parte más oscura del metal, considero yo, hay que poner otra rola, Amy. A ver. ¿Cómo ves? Yo sugiero que sea Evisceration Plague de Cannibal Corpse. ¿Cómo ves? Cannibal Corpse, muy bien. Que por cierto, déjenme decirles que esta misma lista que ya les mencioné hace rato, uh-huh, pone a Cannibal Corpse también entre uno de los grandes, ¿eh? Y es que también, obviamente, Cannibal Corpse tiene... Me acuerdo de una amiga de la prepa que decía, es metal vomitado. Sí, y pues, sí, sí. Tiene en teoría razón. Yo les sugeriría que de Cannibal Corpse escuchen algo del Tomb of the Mutilated. Uh-huh. Ese es un muy buen disco, bastante sólido. Pero, a ver, tú nos recomendabas alguna. Evisceration Plague. Nah. Evisceration Plague, muy bien. Pues preséntala, ya lo escucharon, porfa. Amigos. Ya lo escucharon. Este es Evisceration Plague de Cannibal Corpse. Y volvemos ahorita más. Simón. Leads to death. insanity, the end of our time. Scavengers will eat the remains of man. Our extinction was by our design. Think for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration play. Driven to kill, this is not my will. I am compelled to slay. Invisible foe takes control. Evisceration play. Amigos, y eso fue Invisceration Plague de Cannibal Corpse. Simón. Pues esto le da pie a nuestra última parte de lo que es el metal extremo, ¿no? La última rama, quizá la más oscura. Uh-huh. No lo digo por el nombre, pero. Ah. Pues sí, ¿no? El black metal, amigo. Exactamente. El black metal. Fíjate, para hablar de black metal debemos establecer varias cosillas, ¿no? La primera es que el nombre, como él mismo lo dice, es metal negro. Ajá. Porque sí, como bien señalaste hace rato, es el metal más oscuro debido a sus características y a un sinfín de cosas que hay alrededor de él. Ajá. Ahora, el nombre deriva de la canción que les mencioné, que al principio, que es Black Metal de Venom. Y sí, según la historia, Venom y Bathory son las bandas más influyentes de este género porque son los que empiezan a hablar de satanismo y paganismo. Ahora, esta influencia es meramente de espíritu, sobre todo de Bathory, porque el black metal en su primera oleada giraba mucho en torno a temas de la mitología escandinava. No estaban como muy centrados en el satanismo, ahorita voy a ahondar en eso. Ajá. Ahora, ¿hasta aquí tienes que decir algo, Amy? Pues bueno, creo que esto que nos mencionas va muy de la mano con lo que decíamos sobre el ¿cómo se llama? Sobre los guturales. Uh-huh. ¿No? Que si vienen de una época muy antigua, ¿no? De cuando los vikingos amedrentaban a sus enemigos. Uh-huh. O vienen más bien de una época mucho más reciente con Jay Hawkins o John Lennon. Pero pues tiene mucho más sentido que sea como de herencia vikinga. Uh-huh. Por todo este asunto de retomar las raíces y todo esto, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que existe alguna rama como de prehispanic black metal, sí, que también como va por el mismo lado, ¿no? De querer estar como muy consciente de las raíces y todo eso. Sí, exactamente. De hecho, sus ritmos son muy parecidos, a los del black metal. Y bueno, yo la única diferencia que le vería es como la temática y el hecho de que en el prehispanic metal le meten caracoles y todos estos elementos que podemos encontrar un sábado ahí en el Zócalo de México DF, ¿no? Simón. Pero bueno, siguiendo con lo del black metal, si bien este es un subgénero del metal, lo que pretendía era ser un movimiento ideológico de recuperación de identidad, ajá, en el que el inner circle, o el círculo así como fundador, por decirlo de alguna manera, que estaba compuesto por Darkthrone, Burzum, Mayhem y creo que Emperor, estaban como conscientes de que una guerra se acaba, o más bien se acercaba, perdón, y que ellos debían estar preparados para la misma. Y que además esa guerra les iba a permitir recuperar la Europa que los extranjeros les habían quitado. Ahora sí, si creen que Trump está loco, agárrense, porque estos güeyes son mucho más ojetes que Trump. Ajá. Y es por esta razón que se retomó mucho lo escandinavo, porque todos estos vatos, al ser de la Europa nórdica, creen que lo europeo es todo aquello que se refiere al frío, al bosque, a los vikingos, al cabello rubio y a los ojos azules. Ajá. Ajá. Y por esto es que les decía hace rato que el black metal en un inicio no era satánico. Ajá. Ahora, ¿Tienes algo que decir antes de que continúe? A ver, hasta ahorita nos has mencionado un par de bandas, ¿no? Dark Throne, Bathory, y Emperor, ¿no? Burzum y Mayhem. Has dicho por ahí. Burzum y Mayhem, ok. Uh-huh. De estos, todos estos aparecen en la lista que ya les he mencionado durante este capítulo. Uh-huh. Dark Throne tiene un disco que es por muchos considerado su disco más importante, uh-huh, que es A Blaze in the North Sky. Ajá. Sí, sí, sí. Por otro lado, Mayhem tiene The Mysteries Dumb Satanas. Uh-huh. Emperor tiene Anthems to the Walking at Dusk. Y Bathory tiene su disco epónimo. Uh-huh. Y Burzum tiene el Philosophem. Sí. Todos estos son considerados los discos más importantes de la oleada de la primera oleada del black metal. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco más de estos? Vale, ahora vamos a lo musical. Ajá. Como el black metal no se hizo con miras a ser un género comercial, sino el medio para esparcir una ideología, a estos del Inner Circle se les ocurrió lo más punk que uno podría hacer en el mundo en cuestión de música, que fue mandar a la verga los medios de producción capitalista del death metal y producir con sus propios medios, aunque estuviera culerísimo. Ajá. Y para esto hay que ver el EP de Mayhem que se llama Dead Crotch, donde se escucha una distorsión objetísima como de audífono descompuesto, de esos de 10 baros que venden en el metro. Y hay que escuchar también todo el Philosophem, el cual literalmente fue grabado con un pinche micrófono de manos libres. Ajá. Ahora, a esto súmenle las voces guturales que no son como las del death metal, sino que son unas voces muy agudas. Y también súmenle a esto la lentitud que hace que este género sea ultra pesado, al grado de que, o sea, yo no lo puedo escuchar en cualquier mood. Y también a veces, por la misma pesadez, llega a ser como depresivo, creo yo. Ajá. Y pues sí, o sea, este era como el modo de producción de estos chavos, ¿no? Pero creo que ajá. Esto que habla sobre la pesadez es un punto importante a señalar sobre el black metal, porque si se han de acordar, si no se acuerdan, pues pueden ir a visitar nuestro capítulo sobre Long Known Pleasures. Uh-huh. Cuando hablábamos de Joy Division, hablábamos de que gran parte de Long Known Pleasures es muy ambiental, muy espacial. No ambiental en el sentido como de Brian Eno o algo así, sino más en este sentido de crear ambientes, que te imagines espacios, etc. Uh-huh. Por ejemplo, pusimos Atmosphere. Y pasa algo similar con el black metal. El black metal usa recursos que son muy del dark wave, muy de esos subgéneros más oscuros del new wave, del post-punk. Uh-huh. Que le van a aportar una pesadez increíble. De verdad que, así como tú dices que no puedes escucharlo en cualquier mood, así me pasó a mí también cuando intenté escuchar el Skiptar de Burzum. De Burzum. Ajá. Sí, no pude, no lo acabé de escuchar porque en verdad sí me dejó en una sensación bastante, bastante pesada. Uh-huh. Sí, y es como gracioso así, comentario al aire y también ya como para dar un poco al otro punto del black metal. Fíjate que estos morros cuando estaban en su estudio, porque tenían un estudio y todo, no eran así como los típicos metaleros ultra rudos que cagaban murciélagos, ¿no? O sea, eran chavos que hubieran hecho un podcast, si hubieran podido hacer un podcast. Porque se juntaban a hablar de cosas muy triviales, como, por ejemplo, si a Bark Vikernes de Burzum le gustaba el pinche cereal crujiente, o a los de Dark Throne les gustaba con leche y así como aguado, ¿no? Todo. Así como la violencia y esto fue cuando Mayhem se integró como a ese círculo, sobre todo por Hieronymus Mayhem, que era el guitarrista, creo, y por Death de Mayhem. La historia de Mayhem es algo como muy aparte, pero si pueden darle ahí como un vistazo para que vean que sí estaban muy loquitos, pues adelante, ¿no? Y esto lo digo por la siguiente razón. Ajá. Como les dije, el black metal en un principio era un género under del metal. Ajá. Y ahora, muchos creen que en principio era satanista por la siguiente razón. Porque Bark Vikernes estaba un poco igual de loco que este Euronymous Mayhem. Ajá. En el sentido de que un buen día se le ocurrió quemar una iglesia vikinga del siglo XII. Y muchos pensaron que él lo hizo como por amor a Satanás, pero en realidad fue por esto que les comentaba de la pérdida de identidad. Pues Varg creía que el cristianismo había terminado con su herencia vikinga, y como venganza y en un intento de recuperar esa identidad, quemó la iglesia, pero Satanás no tuvo nada que ver en eso. Si me explico, o sea, fue como toda esta ideología que la primera oleada del black metal noruego traía atrás de sí. Sin embargo, este suceso armó un fenómeno mediático en Noruega que no mames, o sea, neta estuvo muy cabrón. Al grado de que a partir de esto sí empezaron a salir bandas de black metal con corte satanista como Gorgoroth, Nargaroth, Abomino Aetas, Satanic Warmaster, Belphegor y Behemoth, entre otras. Bueno, estos dos creo todos que... todos los nombres de demonios sabidos y por... Exactamente. Además, con este empujón satanista viene algo más crudo que con el death metal, porque esta nueva oleada del black metal satánico empieza a emplear una estética muy cruda que pretende dar miedo, creo yo, por cómo se pintan estos monos. Hace unos minutos les dijimos que toda esta estética estaba como inspirada en Kiss y en Alice Cooper y en todo esto. Sí. Ajá. Y pero la estética del black metal es aún más asquerosa, porque estos güeyes se pintan caras culeras en blanco y negro, y además de todo se echan como sangre encima y se visten de negro, pero no es como negro, soy metalero y toco en Cannibal Corpse y tengo una camisa de Metallica, sino que es negro total, ya como un hábito, por decirlo de alguna manera. Ajá. Empiezan. Sí, pues justo en el, perdón que te interrumpa, en la portada del Dark Throne, uh-huh, se ve justo al vocalista así pintado tal como dices, ¿no? Con este aspecto tenebroso, y se ve el fondo negro, ¿no? O sea, incluso también bandas como Take, no recuerdo cómo se pronuncia, pero se escribe así, Take. El sujeto también tiene un aspecto francamente aterrador, porque incluso en una foto se le ve hasta esquelético incluso. O también está esta otra banda que se llama, déjame acuerdo cómo se llama. No me puedo acordar, pero es algo de nocturno, no recuerdo cómo se llaman. El punto es que estos sujetos usan como una especie de armadura así tipo Sauron, ¿sabes? Y eso también los hace ver medio acá, medio peligrosones. Uh-huh. Que comentario al margen, amigo, varios de estos tipillos del black metal, tanto de la oleada escandinava como de la satánica, están muy muy inspirados en Tolkien y en El Señor de los Anillos, ¿eh? Sí, Gorgoroth tan solo, ¿no? Ajá. Gorgoroth es la montaña de la oscuridad, una cosa así. Sí, y Burzum también en la lengua es oscura, es oscuridad. Ajá. Y, ajá, y bueno, además de toda esta oscuridad en sus ropitas, empiezan a usar cadenas, cinturones con balas, o bueno, aquí les llaman carrilleras, pero a mí no me parecen carrilleras porque esas cosas no se ven revolucionarias para ni madre. Y utilizan unos brazaletes con clavos como de 5 pulgadas, o sea, quieren imponer miedo y quieren ser agresivos Asgel. Y... a esto súmale que en actuaciones como las de Gorgoroth se usan cabezas de animales clavadas en estacas enfrente del escenario y cadáveres, o sea, todo esto, las cabezas sí son reales, ellos mismos lo han dicho. Los cadáveres que utilizan en la parte de atrás crucificados, esos sí son como de utilería, o sea, les ponen bombitas ahí como para que parezca que están respirando, pero en realidad no son gente muerta. Y Y esto, agrégale el fuego, pues sí da una imagen muy, muy infernal, ¿no? Podría compararse un poco con la descripción que dan Milton o incluso Dante acerca del infierno. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Como reforzar ese temor. Fíjate cómo va todo relacionado, porque aunque ya no es la esencia de la primera oleada del black metal, de recuperar la identidad, pues sí sigue habiendo una intención, ¿no? De atemorizar a quienes todavía creen en esa religión que para ellos es como la pagana. Sí, exactamente. Es decir, la religión cristiana. O sea, saben que un buen cristiano le va a tener miedo no a Dios, sino al demonio, ¿no? A toda esta idea. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Atemorizar a todas estas personas. Sí, sí, sí. Sí, va muy, muy con miras a ello. Y ahorita ya como para ir cerrando esto del black metal, yo me atrevo a decir que este género es el punto más alto que ha tocado el metal extremo. También es el más agresivo y el crudo del metal en general. Y a lo mejor no están muy de acuerdo conmigo, a lo mejor tú también no estás como muy de acuerdo conmigo, pero yo digo que a partir de este punto, o sea, desde los 90s con el black metal, no ha habido géneros tan agresivos. Ajá. No, no. Yo... Y es que... Ajá, dime. No, dime. No, es que quizá esto sea mejor decirlo después. Bueno, ya para cerrar, ya te das tu comentario. Yo veo que ya después de esto vienen todos los subgéneros que se hicieron famosos en los años de 2006-2014. Que a pesar de que sean buenos y me gustan mucho y de que sí sean extremos, creo yo que no son sino death y black metal combinados con sintetizadores. Y me refiero al folk metal y al pagan metal. Y hay que ver bandas como Falkenbach, Moonsorrow, Elveity, Enciferum, Fintroll, Korpliklani, una madre, sí, creo que esos güeyes son rusos, ahorita que está el mundial. Turizas y todos ellos. O sea, se ve inmediatamente que tiene una influencia muy cabrona, que se jalaron desde el death metal y desde el black metal, tanto en temática como en ritmo, en voces y en lo que quieras. Y por eso me atrevo a decir que después del black metal, el metal extremo ya no ha dado como otro grito de vida, por decirlo de alguna manera. Ajá. No, sí, y ahorita hablamos de metal extremo exclusivamente, pero el black metal y el death y todos estos géneros de los que hablamos hoy influyeron de manera impresionante en los demás géneros del metal. O sea, yo creo que el symphonic no sería lo que hoy es sin el black, por ejemplo, o el thrash no sería lo que hoy es sin el death. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, ahorita estoy pensando en esta banda Ghost BC. Yo creo que el Ghost BC le debe, esa banda le debe mucho al black metal. Sí. Y ahora sobre la influencia de la que, bueno, decías que no hemos alcanzado un punto más álgido en la historia del metal. Y estoy de acuerdo. Y de hecho creo que esa aseveración le hará muy felices a los cult, porque como ya decíamos en programas anteriores, pues a géneros como el hardcore o como el metalcore, pues se les ve como con asquito, ¿sabes? Y es sobre todo porque los gritos no son como las culturales que usarías en el death metal, sino son más bien gritos de auxilio, ¿no? Precisamente. Sí, sí, sí. Y entonces, pero vaya, hay una clara influencia allí y tú debes de estar de acuerdo. Exactamente. Lo voy a, así como para complementar eso que dices, si no fuera por Cannibal Corpse, todos estos géneros a los que les ponemos core, como metalcore, deathcore, death, thrashcore, todas esas cosas, no serían posibles. Ajá. Y creo que la banda que es el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo es Suicide Silence. Ajá. O sea, cuando Mitch Locker, QEPD, porque la neta sí era un cabrón cantando ese güey, estaba vivo y cantaba con Suicide Silence, sus guturales claramente estaban muy muy influenciadas por Cannibal Corpse. Ajá. No, sí, no me hagas hablar de Bring Me The Horizon. No. Y aquí sí nos gusta Bring Me The Horizon. nos vale. Nah. No, y tampoco me hagan empezar con otros amigos por ahí, como, no sé, de metalcore principalmente, Death Remix o cosas así. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que con... Hasta aquí llegó el tema. Ojalá les haya gustado, ojalá se animen a escuchar un poco de estos géneros. Aquí les dimos algunos títulos, pero para eso tenemos nuestra sección de recomendaciones, la cual empieza en este preciso segundo. Y Pedro, ¿qué nos vas a recomendar en este programa? Mira, a ver si traigo varias recomendaciones. Bueno, siempre les traigo un chingo. A ver, échamelas. La primera es de hip hop, porque no puede haber una edición de Subsonic sin hip hop. Y va a ser el disco Vicios y Virtudes, Vicios y Virtudes de Violadores del Verso, W. Okay. Escúchenlo todo, a mí me gustó mucho. Mi canción favorita, yo creo que la de muchos de los que ya la escucharon, es Trae ese Ron, de KCO. Porque pues el Ron es chido, KCO es chido, y un día voy a colaborar con él. También les traigo como recomendación, ya para que nos pongamos así como más hardcore, más metal, el concierto en vivo de Creator de 2014, me parece, que es el Dying Alive, donde presentaron en Oberhausen, en Alemania, su penúltima producción musical, que es Phantom Antichrist. Y de ese Dying Alive ya les pusimos una canción aquí, entonces vayan y escúchenlo completo. El último disco de Creator, que es Gods of Violence, a mí me gustó mucho, creo que es un muy buen disco, y es la clara muestra de que el metal no ha muerto, pero tampoco está en su mejor momento. Ajá, ya de eso hablaremos en otro momento. Y dos de sus primeras producciones, el primero es Coma of Souls, pinche discazo, escúchenlo completo, y el Endless Pain también está muy cabrón, lo van a escuchar completo. Para complementar esto del metal, pero ya con un tono más cómico, por decirlo de alguna manera, van a ir a ver y van a ir al pinche YouTube y le van a poner TV de cierto pelo, reglas del metal. Ese disco ese video está muy entretenido, y pues véanlo, es como la clara definición de lo que es un metalero true. No nos odien, no nos maten, no nos coman. Y para ir viendo las últimas evoluciones del black metal, les recomiendo los últimos dos discos de Burzum, que ya no son tanto black metal, sino más bien dark ambient. El primero es el Sol, Austan, Manifestan, que al español es algo así como Al Oeste del Sol y Al Este de la Luna. Un gran disco. Gran disco. Sobre todo escuchen esta canción que se llama Solar Goody, Dios Sol. Todo está nórdico antiguo, ahí van a tener que investigar ustedes qué significa cada palabrilla, ¿no? Y también está el último disco, me parece, de Burzum, que se llama Ways of Yore, que al español es algo así como Los Caminos de Antaño. También está un poco centrado en esto del Dark Ambient, y siento yo que ya está un poco más encaminado a la ideología de Bark Vikernes, que tenía por allá de los 90. Si pueden, también vean el canal de Bark de Thulian Perspective. Eso ya no es música, pero también les va a dar como cierto bagaje para entenderle un poco al desmadre del black metal. El canal es de YouTube. Y vámonos con un poco de pagan metal, que serían tres discos de Moon Sorrow: el Sudden Uni, el Verisaket y el Boimasta Yakuniasta. Moon Sorrow está muy cabrón. Lo único malo es que cantan en finés o en finlandés, como le quieran decir, pero pues está chido, como para que vean en qué terminó el metal extremo de los 90, ¿no? Y por último va a ser una película y el soundtrack de la misma. La película es Submarine, y escuchen el soundtrack porque todas esas cancioncitas de la película las hizo Alex Turner. Entonces, ahí para que se pongan a llorar un rato con las canciones y con la película, porque también está chida. Pues ahí están mis recomendaciones, Emi. ¿Tú qué nos traes? Fíjate, tu última recomendación fue como para equilibrar tanto metal, ¿no? Sí, para eso fue la de Violadores del Verso y la de la película. Muy bien. Pues miren, yo como siempre les voy a recomendar un buen cover Hoy les voy a recomendar, creo que ya se les recomendé antes, pero miren, es que la neta Motorhead es buenísimo haciendo covers. Entonces hoy les voy a recomendar el cover de Whiplash, la original de Metallica, hoy con Motorhead. Es un gran cover. Ahora, sí, es fantástico, la verdad. Ahora, les voy a recomendar un disco epónimo. Un disco epónimo, van a escuchar el... justo, el Bathory de Bathory. Uh-huh. Ya se los había mencionado en durante lo del black metal, pero pues vayan y denle una escuchada, ¿no? Para que vean de qué va más o menos esto del black. Uh-huh. Se van a escuchar un disco clasiquísimo, otra vez Motorhead, pero uh-huh. Es que de verdad tienen que escuchar este, porque es un disco clásico. No solo está entre los mejores discos en vivo de la historia, sino entre los mejores discos de metal. Y es el No Sleep Till Hammersmith. Es un pinche concierto cabrosísimo, así como no tienen idea. Uh-huh. Y bueno, ya por último, y como estamos hablando de metal, hoy no hablamos de metal progresivo, pero un día vamos a hacerlo. Claro. Y hoy les voy a recomendar, se llama This Dying Soul de Dream Theater. Si pueden escuchar todo el disco, es el disco Train of Thought. Es muy interesante. La música de Dream Theater es interesante porque ellos tienen una educación clásica, uh-huh, musical. Sí, sí, entonces sí. Le meten un chingo de arreglos barrocos y cosas así de repente. Y a veces tienen unos compases de tiempo medio extraños. Uh-huh. Van a escucharlo cuando topen esto de This Dying Soul. Esta pieza dura unos 11 minutos aproximadamente. No es muy larga, pero sí toma un tiempo uh-huh. ahí escucharla. Y pues bueno, ya esas serían nuestras recomendaciones del programa. También escuchen lo que reseñamos, lo que hablamos en el tema principal. No se olviden, como ya les habíamos hablado, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y pues ya les estaremos dando indicios de qué es, de lo que se va a tratar el siguiente programa. De mi parte sería todo. No sé si quieras agregar algo más, amigo. No, pues ahorita que mencionaste a Dream Theater, también escuchan Haggard, porque... Ajá, sí, Haggard es... Ajá. También tiene un concierto particularmente excepcional. Sí, que no fui. Al que no fue, Pedro. Es una historia graciosa porque todos fueron menos él. Entonces, se llama algo así como Despertando a los Dioses o una cosa así. Uh-huh. Pero es también muy bueno. Awakening of the Gods, una madre así. Algo así se llama. Pero bueno, pues pásensela bien, escuchen mucha música. Presúmanos sus conciertos a los que van, sus descubrimientos. Simón. Compártanos con sus amigos. Denle like a la pinche página. y pues nada, ahí nos estaremos escuchando en la siguiente, ¿va? Simón. Cuídense. Presenta la rola, güey. Adiós. Ah, sí, cierto, ¿eh? Tenemos una. Bueno, ya nos despedimos, pero no sin antes irnos con esta canción. ¿Qué canción va a ser, amigo? Va a ser Carnage de Mayhem, porque creo yo que ahí es en donde se resume qué es el verdadero black metal. Ok, vamos a terminar con lo más pesado, amigos. También ya les recomendamos un disco de Mayhem por aquí. Vamos a escuchar Carnage de Mayhem y nos vemos en el siguiente programa. Simón. Chao.